¿Por qué bautizarse? Buena pregunta. Bueno, antes de responder a esta pregunta debemos definir el significado del bautismo. El bautismo es un acto puramente simbólico, no tiene ninguna virtud, no es ningún sacramento, no le hace a uno cristiano. El bautismo es solamente para los que ya son cristianos. Si ustedes quieren un texto bíblico o algunos textos bíblicos para darse cuenta qué es lo que la Biblia dice sobre el bautismo, le voy a dar uno, Romanos 6, 3 y 4, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, es decir, simbólicamente, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tan cierto como Él resucitó de entre los muertos, tan cierto debe ser que nuestra vida debe ser nueva. No es que usted podía vivir cualquier tipo de vida desde el día que recibió a Cristo y ahora que se bautizó, ajá, ahora me viene el problema. Pero si no vivió esa nueva vida, esa auténtica vida nueva, donde uno muchas veces tiene que callarse cuando antes explotaba, donde uno tiene que agachar la cabeza en vez de gritar al cielo, donde uno tiene que asumir responsabilidades o culpa que ni tiene. Usted dirá, no, pero esto es un fracaso. Bueno, la vida cristiana puede parecer fracaso porque es donde uno tiene que rendirse. ¿Quién quiere rendirse? Lo primero que usted hizo, se rindió al Señor. Si va un ejército a tener una, se le encomienda una comisión y tienen que luchar por allí y obtener, hay una batalla y ellos tienen que salir victoriosos, dijeron, nos rendimos. ¿Ganaron? ¿Perdieron? ¿Se rindieron? Bueno, usted se rinde a Cristo y antes vivía rendido al pecado, al diablo. ¿Qué es mejor? ¿Quién es mejor amo? ¿Qué le ofrece Satanás y qué le ofrece el Señor? Bueno, Satanás le ofrece placeres a bocaditos, le ofrece muchas cosas y siempre miente. El Señor le ofrece, Satanás le ofrece la muerte, las enfermedades, Él dice, esto va, no hay problema. Puede que Él en su oferta no incluya esas cosas, pero usted sabe que Él miente. Yo a veces pienso que muchos políticos hay que entenderlos justo al revés. Cuando dice que la economía va muy bien, es porque va muy mal. Cuando dicen que nosotros en el gobierno haremos esto y esto, es justamente al revés. Que vamos a acabar con la pobreza es porque habrá más pobres. Que vamos a acabar con el analfabetismo porque habrá más analfabetos, menos escuelas, menos gente que puede ir a la escuela. Que no irán más hambrientos a la escuela es porque todos irán hambrientos y gordos como la cuerda de un violín, flaquitos. Aquí no hay, cuando hay pobreza no hay mucho problema con engordar, porque no hay mucho que comer. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, dice en 1 Corintios 12, 13, en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo lo selló como propiedad de Dios. Usted dice, yo no sentí nada. Es justamente lo que nos dijo un caballero cuando fuimos a San Juan Bautista, el último grupo que se bautizó hace poco, hace un poco más de una semana. 8 varones en una prisión de hombres. Y uno me dijo, pero mire, yo no sentí nada. Digo, alabado sea Dios que usted no sintió, no tiene que sentir nada. Usted tiene que obedecer. Primero usted oye la palabra y luego obedece. Si queremos sentir, en cualquier momento podemos sentir, pero no espere, porque aquellos que esperan sentir, sentirán el horror, el calor del fuego en el infierno. Allí sí lo van a sentir. Gálatas 3, 25 al 27, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué hicieron ustedes con el bautismo? Simplemente dijeron, Señor, nosotros queremos simbólicamente sepultar esta yo en primera persona, Juan o Pedro o Teresa, quiero sepultar mi vieja Teresa, mi viejo Juan, mi viejo Andrés, quien quiera que sea, para vivir una vida nueva. Y no importa la edad que usted tenga. En 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y luego, no quitando las inmundicias de la carne, es decir, del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Un breve comentario sobre estas declaraciones del significado del bautismo. En Romanos 6, 3 y 4 vemos que el bautismo muestra el cuadro de la sepultura y la resurrección. Usted cree que usted va a resucitar un día. Usted cree que Cristo resucitó. Y usted cree que usted ya murió para la vieja vida y ya resucitó para la nueva. El bautismo es por inmersión. Es igual como la sepultura. Para sepultar a un muerto hay que hacer un pozo, una zanja profunda y meter allí el féretro. Y dentro del féretro está el muerto, está el cuerpo del muerto. Su alma se fue. Cuando en el bautisterio la persona fue sumergida, es un símbolo de la sepultura. Cuando se levantó de allí mojada. Las damas que tienen pelo largo, bien mojado, se veía demasiado. Es un problema para ustedes, pero hay que hacerlo. Pero ocurre que cuando un día resucitemos de entre los muertos, no saldremos con pelo mojado. Serán cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, que ascenderemos al encuentro con el Señor en el aire. Es decir, los que habremos muerto. Ahora, si Él viene ahora, todos estamos con vida. ¿Y qué va a pasar con nosotros? No habremos pasado por la muerte. ¿Y qué problema hay? Cuando usted recibió a Cristo, usted fue salvo, no cuando se bautizó. El hecho de que los muertos resuciten y vayan a la presencia del Señor no significa que todos tienen que morir para ir con Él. Algunos no morirán. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, 1 Corintios 15, dice, os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos vamos a morir de muerte física. Habrá una generación que no verá esa muerte. ¡Qué maravilloso! Morimos los muertos en Cristo. ¿Por qué? ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que murieron siendo cristianos. El texto de 1 Corintios 12, 13, el apóstol dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí la cuestión bautismo, porque el bautismo tiene dos significados básicos. Uno es sepultura, el otro es adherir a. Fuimos adheridos a la iglesia el día que recibimos a Cristo, pero formalmente somos miembros de la iglesia, participamos de las cenas del Señor y demás cosas cuando nos bautizamos. En la mayoría de las iglesias genuinamente cristianas así lo hacen. Y aquí entonces es maravilloso. Se cumple un texto de Juan 7, 37 al 39, donde dice, porque esto nadie sabía antes, esto es ahora. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto está en Juan 7, 37 al 39. ¿Qué ocurrió cuando ustedes se convirtieron? ¿Qué ocurrió cuando ustedes recibieron a Cristo como Salvador personal? Ustedes recibieron el Espíritu Santo en toda su plenitud. La cuestión ahora es, ¿se someterán a Él o no? El Espíritu Santo a nadie presiona. Satanás presiona, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo quiere no ser un huésped temporal, no quiere ser un invitado. El Espíritu Santo quiere ser dueño de nuestra vida. Le damos todos los compartimientos de nuestro hogar. En el hogar tenemos casa, en la casa tenemos un lugar donde leemos, la sala de estar, el dormitorio, la cocina, y etcétera. Quizás la cocina es el lugar más agradable. Bueno, en nuestra vida también hay. Está el intelecto, ahí está nuestra oficina de estudio. Está el estómago, ahí está la cocina. Está el lugar de descanso, la sala de estar, también la tenemos. nos colocamos plácidamente para tomar un descanso. En todas estas áreas, Él quiere ser el dueño y tener las llaves de cada una de nuestra habitación. El Espíritu Santo ya descendió, el Espíritu Santo ya está presente, y ahora todo lo que se necesita es simplemente recibir a Jesucristo por la fe para que Él se adueñe de nosotros. Vamos a leer algunos textos porque hay mucho en estos países de bautizar a bebés. Dicen, no, hay que bautizar a un bebé porque si no lo bautizamos y si muere y sin ser bautizado, entonces eso significaría entonces que el bautismo salva. Bueno, pero no le podemos predicar a un bebé. Es cierto que no. Ah, pero entonces tenemos padrina, madrina, padrino y todo esto. ¿Y saben qué hacen ellos? ¿Alguno de ustedes fue padrino o madrina? ¿Cuántos fueron alguna vez? Bueno, ¿qué es lo que ustedes hacen? El sacerdote le dice que usted se hace responsable de ese bebé en brazos de esa madre. ¿Y usted qué sabe qué va a hacer ese bebé? Usted es responsable. Si mañana ese bebé mata a gente, usted es responsable. Haga lo que haga. Eso no existe en la Biblia. Porque en la Biblia nunca se enseñó a bautizar a bebés. Porque el bautismo nunca salvó a nadie hasta ahora. Todos los salvos, los millones, fueron salvos por el Salvador, Cristo Jesús. Bautizados o no. Pero los que tienen oportunidad de ser bautizados, por eso a mí me interesa tanto que se bauticen. Porque es una intención de la persona salva, ahora que soy salvo o que soy salva, seré también obediente. ¿Y por dónde comenzamos la obediencia? Aquí en el bautisterio. Es asunto de obedecer, porque si uno usa la lógica y dice, bueno, si yo soy salvo por la fe en Cristo, ¿para qué me voy a imponer a ese inconveniente de bautizarme? Bueno, yo sería el primero en decir, no, hermano, no se bautice. Además, si hay alguien que quiere cargar los pecados míos, que se cargue, yo se quito como estaba, se quito, continúo. Y sigo diciendo, no, no, no. Vamos a ver algunos casos bíblicos donde la gente fue bautizada. ¿Cuántos bebés fueron bautizados? En Hechos 2, 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra, no dice así que los que recibieron sus biberones, recibieron su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dice, y permanecían acostados en la cuna, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos esos eran adultos. Hechos 2, 41 y 42. Oh, personas capaces de discernir. Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, nenes y nenas, ¿no dice? Hombres y mujeres, en Hechos 9, 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos 9, 18. ¿Quién fue este? Pablo, que era perseguidor de los cristianos. ¿Qué creen ustedes? Un nene en pantaloncitos chiquitos y todavía con pañales, ¿corría y perseguía a los cristianos? No, era Saulo de Tarso. Hechos 16, 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, para todos creyeron. Hechos 16, 33. Esa era un guardacárcel. ¿Qué creen que era un nene? ¿Que estaba cuidando a los presos? No, era un hombre fornido que el día anterior los había azotado a Pablo y su compañero. Hechos 18, 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, su familia. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Qué creían ustedes que ellos oían? Arro, mi nene, arro, mi son... ¿Es eso lo que? No, eran personas mayores, hombres y mujeres. Oían, escuchaban bien, entendían, creían, arrepentidos de sus pecados y luego eran bautizados. Ustedes no encontrarán un solo texto, por eso me gusta tanto ese folleto y lo vamos a hacer otro, aún mejor que ese, donde aparece el rostro de una criatura y dice, ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo de bebés? Y usted abre y dice, nada. Porque uno quiere ver qué es lo que dice adentro. Y una palabra en grande, nada. En Hechos 18:8, ya leímos esto, ¿verdad? En resumen, en Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No dice, así que los que recibieron el cambio de pañales, los que recibieron su palabra. En Hechos 8:12, cuando creyeron a Felipe se bautizaban hombres y mujeres. En Hechos 9:18, el que es bautizado es Saulo, y levantándose fue bautizado. En Hechos 16:33, el que fue bautizado fue un guardacárcel. En Hechos 18:8, el principal de la sinagoga, Crispo. Ese no era principal de la sinagoga, él era el director, porque la sinagoga funcionaba para ambas cosas, menesteres espirituales e intelectuales. Era como escuela, el principal o director de la escuela y al mismo tiempo director de asuntos espirituales. Dos preguntas. ¿Por qué se introdujo el bautismo de bebés? Bueno, algo muy serio ocurrió. Ya Orígenes había inventado eso y pretendió decir, sin conocer lo que decía, y muchos dicen que él fue un gran hombre. Y él decía que los apóstoles habían introducido el bautismo infantil, aunque no da ningún dato sobre eso, porque no existe. Los apóstoles nunca lo hicieron. Pero entonces, ¿por qué surgió esto? Cuando entró la apostasía, o sea, la rebelión contra la palabra de Dios, comenzó a enseñarse que el bautismo salva. La gente se bautizaba, pero de repente había un bebé que estaba muriendo. O había una persona totalmente inválida, un anciano, y como el bautismo era por inmersión, era difícil llevarlo para bautizar. Entonces, puesto que si va a morir sin ser bautizado, entonces hay que bautizarlo. Y debido a que la inmersión no siempre fue posible, por las razones de rapidez que había que hacer, por la persona ya se estaba muriendo y no había un lugar donde sumergir, se inventó el bautismo por aspersión, echarle un poco de gotas de agua. Eso ya era bautismo. Y hasta ahora muchos dicen que da igual. Y al mismo tiempo, porque esto conlleva consigo que debe ser bautizado si va a ser salvo. No, no es cierto eso. El malhechor de la cruz, que muchos lo llaman el buen ladrón. No sé si en Paraguay hay buenos ladrones, tal vez hay, sería bueno que los exporten, porque en otros países todos son solo ladrones. Entonces, cuando el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le hubiera dicho, lástima que no fuiste bautizado, no te puedo llevar al cielo. Pero él se arrepintió. La gente primero era salva y luego en el bautismo, ya sea en el río o en el tipo de una pileta grande parecida a los bautisterios de ahora, confesaban sus pecados. Muchos de ellos escuchaban e inmediatamente eran bautizados. Hoy hay iglesia que lo hace y está bien. Es perfectamente correcto. Si tuviéramos una multitud de 300, 400, 500 o 1000 personas, lo que fuera, y presentamos el Evangelio y decimos a ellos que se arrepienten, ellos se arrepienten de sus pecados de verdad y quieren ser bautizados, allí mismo hay que bautizarlos. ¿Qué problema hay? No lo hacemos en esta forma por ciertas incomodidades que esto plantea, pero se podría hacer. El bautismo infantil se introdujo cuando el bautismo llegó a ser, dentro de una enseñanza herética, como medio de salvación. Entonces, claro está, si el bautismo salva, hay que bautizar cueste lo que cueste. Si la persona es inválida, hay que traerla inválida como está y bautizarla. Pero para eso se resolvió el problema. ¿Para qué bautizar por inmersión? Lo vamos a hacer por aspersión y se acabó. Esta es la herejía número uno. ¿Y saben de dónde esto comenzó? Ya con Constantino, donde justamente comienza la Iglesia Católica Romana. Constantino era un emperador. Pero luego, viendo que persiguiendo a los cristianos, estos crecían más y más, él, de un plumazo, firmó un decreto que de allí en más todo su imperio sería cristiano. Cristianos por decreto de Constantino. Es lo que tenemos hoy como católica romana. Bueno, por eso por años los jerarcas de la iglesia eran también emperadores. Ellos ponían y deponían reyes en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Tenían un poder que no tenía límite. La gente no era como ahora, despierta, buscando que, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué me tienen que suprimir en esta forma? Y se les ha escapado, muchas de las almas se libraron de este tipo de perversión teológica. Bueno, ¿qué ocurrió? A él le enseñaron los mismos alumnos suyos a quienes él hizo cristianos por decreto, le enseñaron que una vez que te bautizas no puedes pecar más. Si pecas, de todos modos no te sirvió de nada el bautismo. Entonces Constantino dijo, bien, si es así la cosa, no me bauticen hasta que vean que estoy ya en mis últimos segundos. Bautícenme allí. Y así lo hicieron. Pero no espere ver a Constantino en el cielo, no está allí. Pero murió así. A última hora, por eso se inventó el bautismo por aspersión, entonces vino uno de sus alumnos, vestido de negro, y le salpicó agua y le mandaron al cielo. Pero no sé a qué cielo llegó, porque al que vamos nosotros, allí no están ellos. Están los que recibieron por la fe a Jesucristo. Él salva y salva al pecador para siempre. Ahora, un cristiano bautizado, miembro de la iglesia, si peca, ¿qué hace? Tienen que volver de nuevo, volver a arrepentirse, volver a bautizarse, volver, todo eso. No, nadie dice eso. Y díganme una cosa, aquí creo que en esta iglesia nadie de los que fueron bautizados ya peca. Yo no vi a ninguno de ustedes pecar, yo solamente me vi a mí pecar. Y me oí, y me sentí, pero ustedes todos son buenitos. El domingo viene, a mí nadie me mordió, nadie me pateó, nadie me dio un codazo, tal vez de miedo o lo que fuera. Los que son más chicos que yo, los que son más grandes, tal vez me tienen lástima. No, nosotros somos lamentablemente pecadores. Hay un solo problema que tenemos los cristianos. Es este cuerpo que se parece más a puerco. Y es lo que Pablo dice justamente, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. No quiero hacer algo y eso salgo haciendo. Quiero hacer algo y eso no puedo hacer. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer? Estoy en un dilema, estoy predicando a otros y yo mismo, ¿qué hago? Y ustedes saben que yo creo que todo predicador sincero tiene la mismísima experiencia, una experiencia terrible, que no quisiera tenerla, pero la tiene, y la tiene que aguantar porque no le queda otra. Abran ustedes, si tienen sus Biblias rapidito, tenemos un poquito de tiempo, en el capítulo 7 de Romanos. Desde el 15 dice así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Todo cristiano verdadero, cuando peca, hace lo que aborrece. Ah, pero igual voy a pecar, porque me gusta. ¿Cómo puede ser que usted aborrece y le gusta al mismo tiempo? Pablo nos explica. Y si lo que no quiero, esto hago, versículo 16, apruebo que la ley es buena, es decir, la ley de Dios, o sea, su palabra. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo, ¿te convertiste? ¿Fuiste bautizado? ¿Y todavía dices el pecado que mora en mí? ¿Alquiló tu cuerpo y ahí vive? Señores, así es. Él dice eso, yo no dije eso. Yo también tengo que decir lo mismo, pero es él el que dijo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, no el hacerlo. Todo cristiano quiere hacer el bien, pero no lo logra. Por lo menos no siempre. Es como aquel que oraba y decía, Señor, te doy gracias. No he tenido un solo mal pensamiento. No he tenido un solo mal deseo. No he dicho una sola palabra mala. Ay, pero ahora que me despierto y llegó el día. Claro, durante la noche la cosa iba plácida. Ahora que despierto. Yo no sé si usted tiene la misma experiencia que yo tengo, pero debe ser muy parecida, porque hay algunos más bajos, un poco más lindos que yo, otro un poco más feo, más bajos, más galtos y todo. Pero creo que todos tenemos la misma experiencia. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Oh, ¿cuál es la dirección del pecado suyo? Yo. Y el suyo es usted. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Sí, quiero hacer el bien, pero me encuentro con mi cliente. Es el mal que está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, el aspecto espiritual, me deleito en la ley de Dios. Me gustan los hermanos, los himnos, la Biblia, el testimonio, la predicación, todo eso me gusta. Pero veo otra ley en mis miembros, que no solamente son la mano, ojo y todo, todo el cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No, no, no. Esposa, no busque los pecados de su esposo. Usted tiene suyos. Usted los tiene los suyos. Tiene que lidiar con los suyos. Deje que él se arregle con los suyos. Usted tiene bastante ya. Pablo termina diciendo esto, con signo de admiración. Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo es cuerpo de muerte, porque va a morir un día. Y bueno, y estoy aquí. Gracias doy. Él no dice gracias doy por la muerte. Él no dice eso. Fíjense bien lo que dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y allí hay un punto. Yo lo interpreto así. Gracias doy a Dios porque hay un Jesucristo que no solamente me librará, me libró de la condenación. Me salvó por la eternidad, me perdonó. Él asumió en su persona todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, cada vez que usted peca, usted está obligando a Él a identificarse con su pecado. Él lo hizo. Allá en Colosenses está muy claro, capítulo 2. Él llevó sobre sí todos nuestros pecados. Lo ideal es no pecar. Pero Pablo dice, yo no puedo no pecar. Me siento tan frustrado, tan miserable, tan inútil, porque cada vez que trato de ser mejor cristiano, me sale al revés. ¿Y qué voy a hacer? No, pero ustedes no son Pablo, ustedes son mucho mejores. Gracias doy porque hay un Jesucristo. Así que yo mismo, termino diciendo él, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él dice, a mí me pasa eso, dice. Mi aspecto espiritual, puramente mental y espiritual y mis deseos y todo, todo esto va enfocando en el Señor. Pero todavía tengo problemas con la lengua, con la codicia, con la mente. Y son problemas que nosotros también tenemos. Y usted dirá, ah, entonces yo me bauticé y todo eso, y ahora pensé que voy a ser diferente. Allá no quedó ni un solo pecado suyo. Usted los tiene consigo todavía. Él llevó a la cruz, eso sí. Usted solamente simbólicamente murió para la vieja vida. Eso es simbólico. Pero literalmente, usted es capaz del peor de los pecados. Es capaz. Ahora, no quiere decir que usted lo va a cometer. Algunos usted no va a cometer por temor a la policía y por temor a la cárcel. Y otros usted no va a cometer por temor de Dios. usted va a decir, no, yo no lo voy a hacer. Pero potencialmente usted es todo. Usted es un adúltero, ladrón, pleitero, chismoso. De estos hay llenos, todas las iglesias. Usted es todo lo que usted quiera. Invente cualquier cosa, potencialmente usted lo es. No está obligado a practicar esos pecados. Usted dirá, bueno, mucho de lo que usted dice es verdad, pero entonces, ¿qué hago? Bueno, haga lo que hizo Pablo. Gracias doy porque hay un Jesucristo. Satisfizo plenamente los requerimientos divinos. Pagó todos mis pecados. Me limpió de todos mis pecados. Yo me veo inmundo, sucio, pecador, rebajado, inmoral. Todas esas cosas usted puede pensar. Pero Él, Dios, me mira a través de unos lentes, marca Jesucristo. Él me mira a través de su Hijo. Su Hijo no hizo lo que yo hago. Nunca cometió pecado, nunca. Solo Él pudo decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie pudo hacerlo. Ese es el Salvador que yo le ofrezco. Ese es el Salvador que salvó a cuantos hoy fueron bautizados, cuando ellos se rindieron a Él. Es un buen negocio, estimados míos, es un buen negocio. Renunciar a la vida vieja, renunciar al pecado y recibir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo Él es capaz de llevarme hasta el mismo lugar donde está Dios el Padre. Y podemos estar seguros de esto, porque Él, y únicamente Él, satisfizo plenamente las demandas divinas. Si usted no es salvo, dígale hoy, Señor, si este es el caso y yo todavía estoy en mis pecados, no habiendo sido perdonado, yo quiero tu perdón. Y el día que usted decida, Él le va a perdonar. Ya de usted depende. Esta gente que hoy fue bautizada, en algún momento, meses o semanas o días antes, decidieron. Si usted no decidió todavía, piénselo muy seriamente y comience esa nueva vida, así como ellos comenzaron. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la enseñanza de ella. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna. ¿Qué más podemos pedirte? Tú nos has rescatado, nos has perdonado, has pagado toda nuestra cuenta con Dios y ahora pedimos por estos nuevos hermanos que comienzan esa nueva vida para que ellos sigan fielmente tus pisadas y hagan en todo tu voluntad. Gracias te damos por todos ellos. Pedimos que nos ayudes a nosotros a hacerles a ellos de ayuda, de consuelo, de orientación, de profundización en tu palabra. Ellos necesitan de nuestra parte mucha paciencia e interés en sus vidas. Ayúdanos a no abandonarlos. Gracias te damos por todo este grupo de hermanos que es parte ahora también de esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.